¿Cómo no voy a entender del hombre la rebeldía cuando el pan de cada día no tiene ni para comer? Que a sus hijos ve crecer con los ojitos ansiosos, viendo a su padre el coloso acobachado y maltrecho, y aunque parezca un cruel hecho, también lo han visto lloroso. ¿Cómo no voy a entender y hacer mío el sentimiento del gaucho bueno por dentro, que ansí debe padecer, que le cuesta retener el malestar contenido hacia algunos mal nacidos que detrás de un escritorio dicen público y notorio que el ajuste está cumplido? Yo ese mazo no barajo, ni me convence el chamullo. Me van a comer los yuyos si no consigo un trabajo. La suerte para los de abajo parece cosa juzgada, la dignidad es pisoteada, y para el padre de familia más que farsa es ignominia y discurso de barricada. ¿Cómo no voy a entender si yo lo mismo he pasado antes de haber encontrado la huella para recorrer? Al tata Dios pude ver que con los brazos abiertos me convenció que era cierto, en ancas con la razón, que la fe es apelación para salir del desconcierto. Poner en Dios la confianza no es de entrar en un delirio, ni oficiar de chupacirio es jinetear esperanza. Poder en llenar la panza es del tata la promesa, que a sus hijos da certeza de que el gaucho y sus gurises, además de las perdices, tendrán asado en la mesa. ¿Cómo no voy a entender?